pan, soy el panadero para madrugar. Soy siempre el primero, yo soy constructor. Levanto paredes y yo soy doctor. Dime qué te duele, pase usted, señor. Que le corto el pelo, yo piloto soy. Trabajo en el cielo, curo perros, sí. Soy veterinaria, le puedo servir. Soy la secretaria. Trabajar, trabajar, este mundo hace girar. Producir, inventar, para luego descansar. Trabajar hace bien, dignifica el corazón. Por eso tan triste está quien no puede trabajar. Puede trabajar. Profesora soy, pase alumno al frente y yo soy actriz. Me aplaude la gente, astronauta sos. Yo soy carnicero, yo enfermero.